La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día lunes 9 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un honor acercarme con usted en estos pequeños tiempos de devocional para encontrarnos con nuestro Señor y con la realidad en la vida que nos rodea. El día del sábado, en el devocional pasado, les leí literalmente todo el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, desde el verso 1 hasta el final, y encontramos cómo David acaba por adulterar con una mujer llamada Betsabé. Obviamente no era su mujer, era la mujer de un hombre llamado Urías Heteo. Y vimos una pequeña clase muy rápida a la cual quiero regresar. Uno podría aplicarle algo que se llama la ley del terreno firme y las cinco expresiones del abuso de poder. Les expliqué al principio que la medida de un hombre es lo que hace con él el poder. El poder es la medida que hace que un hombre muestre quién es él mismo. Y cuando David utilizó a Betsabé para sus propios propósitos, que fueron altamente egoístas, comenzó una larga espiral descendente hacia el engaño, el adulterio y el asesinato. Usted debe recordar que el adulterio es compañero y tiene de compañero a dos demonios horrorosos llamados la mentira, el engaño y la ceguera. Luego la mentira, el engaño son compañeras de viaje del adulterio. Y cuando uno no se da cuenta, el terreno ya no es tan firme como uno pensaba, porque uno empieza a expresar este abuso de poder, aunque en nuestros comienzos hayamos tenido inicios de manera sencilla, porque en la etapa en la que uno empieza a servir a cualquier persona, incluyendo a su prójimo, a su familia, a uno mismo, uno tiene por sorpresa decir siempre: ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que tengo? Cuando la autoestima va creciendo, entonces uno se pregunta: ¿qué necesito hacer? ¿Qué debo hacer con esto? Pero cuando uno empieza a entrar a una etapa de satisfacción incorrecta, uno empieza a creerse que uno merece lo que uno está recibiendo. Y cuando esto tiene final en la etapa cuarta, es un egoísmo donde uno demanda las cosas. Yo demando que se haga. Si se da cuenta, es una espiral tan satánica y luciférica, pero tan carnal, que cualquiera de nosotros nos podemos identificar con ella. Primero nos preguntamos: ¿por qué recibí esto? ¿Cómo es que lo tengo? Luego podemos decir: ¿y bueno, qué necesito hacer con él? Pero cuando nuestra malvada manera de ser sale, empezamos a pensar que merecemos las cosas y por último empezamos a demandarlas, de tal manera que no nos importa pisar a quien sea. David, este rey que es un ejemplo para usted y para mí, del rey que vive en nuestro interior, un rey carnal que se levanta después de que hubo pecado con Betsabé, notamos estos cinco abusos de poder que lo hicieron tropezar y nos harán tropezar si no aprendemos de la porción bíblica. Número uno, cuando nos alejamos de las disciplinas, seguimos demandando a nuestra gente. En este caso, David mandó a todos a la batalla, pero ¿qué creen? Él se quedó ahí, se quedó en su propia casa. Porque cuando uno empieza con esta espiral descendente, nos alejamos de las disciplinas que nosotros mismos seguimos. Dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de buscar, dejamos de congregarnos, dejamos de venir y encontrar Dejamos de encontrar al Dios de los cielos y a su Hijo Jesucristo. Dejamos de leer la palabra de Dios y orar y hablar con Él y dejar de encontrarlo. Es una torpeza. Nos alejamos de las disciplinas, nos alejamos de la batalla. Ya sé que la oración es una disciplina, ya sé que el devocional es una disciplina. Mire cuántas veces usted y yo no queremos prender un minuto, 8 minutos, 6 minutos de un pequeño devocional, de una explicación pequeña, de un pastor que acaba de entrar a su casa para explicarle la Biblia. La disciplina es ardua, pero es necesaria. ¿Y cuántas ocasiones nos alejamos de ella? Ese es el principio de nuestra espiral descendente. Después de esto, el segundo punto es que creemos que los otros nos deben en cualquier uso que podamos hacer de ellos. Por eso la Escritura dice que cuando David salió y vio que esta mujer se bañaba en el terrado, pensó que le podía dar el uso que él quisiera. Era esposa, tenía otro hombre que era su esposo, su varón, el cual le sostenía y le mantenía. Y sin embargo, David pensó en su espiral descendente que podía darle el uso que él quisiera. En tercer lugar, intentamos arreglar las cosas en lugar de hacerlas bien. ¿Y qué fue lo que hizo David? Sino mandó a traer a Urías para que al embriagarlo, al convidarlo, él pudiera descender a su casa al traerlo de la batalla y que él pudiera dormir con su mujer y hacer como que el adulterio no había salido, porque él sabía que la mujer había quedado embarazada después de esta relación tan torpe que tuvo al quitarle a este varón, a este valiente Urías Eteo, su esposa. Sin embargo, Urías nunca quiso estar cerca de su esposa, porque la batalla estaba recia. Él recordaba todo lo que sus compañeros y sus capitanes estaban pasando, y él no quiso disfrutar un tiempo carnal, un tiempo de disfrute humano, sabiendo que el arca de Dios estaba entre tiendas y que la batalla estaba arreciándose. En cuarto lugar, negamos aceptar que podemos estar ciegamente fuera de la voluntad de Dios. Nos negamos, decimos que nosotros no estamos, que nosotros nunca podemos estar fuera de la voluntad de Dios ciegamente. Y es una torpeza. Es una torpeza porque Urías mismo tuvo que decirle al rey: ¿cómo crees que voy a estar con mi esposa? Aun cuando lo trató de embriagar y mandarlo a su casa para que estuviera con su mujer y entonces él pudiera tapar su adulterio, David, el hombre le respondió: por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. No dejaré desamparados a mis compañeros en la batalla mientras yo estoy disfrutando esta vida. Qué triste es que una persona con menos autoridad, con menos jerarquía, tenga que abrirle los ojos a otro que está lleno de mal. Y en quinto lugar, creemos que las personas en nuestro camino se pueden volver desechables porque podemos deshacernos de ellos. Tal vez él pensó que al mandarlo a la batalla y al dejar que la batalla arreciara y lo desampararan, porque la orden fue del rey, se iba a librar de su mal. Y lo dejó morir, ciertamente, porque mandó cartas para decir: desampárenlo en el frente de la batalla y que muera. Y entonces trató de tapar su adulterio con ahora algo peor llamado asesinato. Amigo que está pasando situaciones personales, señora, señor, joven, uno nunca será sabio cuando uno tapa su mal con otro mal peor. En este caso fue el asesinato de este hombre. En el nuestro, ¿cuál es? Asesinar nuestras verdades, asesinar que somos responsables de la familia que tenemos, del padre, la madre, los hermanos, los hijos que tenemos. Tal vez su hijo esté llorando abrazándose del pie de usted para no pelearse y usted ciegamente sigue golpeando y diciendo cosas torpes. Deténgase, detengámonos de nuestros errores. Nuestro egoísmo es torpe y tonto y tratará de demandarnos: merezco esto. Pero créame, usted y yo no merecemos otra cosa más que la muerte y el infierno. Y sin embargo, Cristo murió para salvarnos de ahí. Luego no seamos torpes, vengamos ante Dios y dejemos que el terreno sea firme, no inseguro como le sucedió a David. Que Dios bendiga su tiempo, bendiga su vida. Oramos por usted, que el Señor guarde su mañana, su tarde y su noche. En Cristo Jesús lo bendecimos. Amén.